Y pasamos a ruegos y preguntas. Tiene la palabra Coalición Canaria. Bueno, vamos a hacerle algunos ruegos. Pues de algunas de las cosas que hemos solicitado en algún otro pleno, pero que vemos que siguen sin arreglarse, como en la avenida Papagayo, que se hizo alguna vez una obra donde el asfalto, que tuvieron que hacer un arreglo en la calle, en la carretera. Y entonces está como sin... ¿Avenida de Papagayo? Sí, en Playa Blanca. ¿Y a qué altura? Como por la Caixa, a la altura de la Caixa, donde la oficina antigua del ayuntamiento, ¿no? Sí, pero... Y entonces hay ahí como... No. ¿En la bajada? Ah, pero entonces esa es la calle Varadero. Ah, vale. Así no lo... ¿Dónde estaba la antigua oficina municipal? Sí, claro. Y es por eso que tiene enfrente la Caixa, pero no es avenida Papagayo. No, es calle Varadero, claro. Por eso parecía a mí. Vale, calle Varadero. ¿Arreglo del asfalto? Sí, sí, ahí tuvieron que hacer algo. La rompieron y entonces, bueno, hay como una chapuza ahí donde... Bien. Luego sí que esto ya no es tan corto, es un tramo mucho más largo, que es el que va desde Limones a Lanzarote Park, que está como muy deteriorado, ¿no? Lleno de baches. ¿Desde Limones a...? A Lanzarote Park. A Lanzarote Park. Después todas las calles colindantes del parking de Virginia Park, que también están como en muy mal estado. La calle Francia es concretamente. Luego con la calle del colegio, que la obra no está como rematada, ¿no? Que no está pintada. ¿Cuándo creen que piensan...? Pues mire, hablamos con la empresa ahora 15 días y nos dijeron que... es que no solo tienen que terminar esa calle. ¿Y qué empresa fue la que hizo esa obra? Club Lanzarote. Ah. Bueno, yo no sé la verdad quién contrató Club Lanzarote. O sea, sé que las obras sí, las ha hecho Club Lanzarote. Y Club Lanzarote tiene que seguir... O sea, se ha comenzado por esa calle, por ese tramo, por la necesidad del colegio, porque tenía que estar terminado a primeros de septiembre. Pero el compromiso que aparece plasmado en el convenio del plan general es darle la vuelta a toda la calle, que bajará, por lo que usted está comentando, calle Francia, Café de Virginia Oasis, todo eso, porque la verdad que está fatal. Fatal. Entonces tienen que dar la vuelta. No obstante, volveremos a insistir para que aligeren. Otro ruego, y es que el molino aquí de Yaiza como que necesita, pues, el mantenimiento ese, el barniz de las carpinterías y, ¿sabes?, el aspecto un poco descuidado. Entonces, para que tengan cuenta de que necesita como una remodelación o cuidados que... Retoque. Sí, no se ve como que esté bien mantenido, ¿no? Una obra así tan... que se usa tanto y tan a la entrada del pueblo. Y bueno, nada más, solo hacer una aclaración o una petición a la alcaldesa para que conste en acta, que creo que en el último pleno hubo una postura contradictoria con la compañera, que decía que no se había levantado en el pleno o algo así, y ella decía que tenía la razón, usted decía que no. Yo como no estuve en ese pleno, pero... Bueno, yo es que... En el último pleno que tuvimos ordinario, que causó, vamos, la duda de que en el anterior, que no había asistido Leonardo, yo me levanté del pleno y abandoné la sesión. En todo el pleno usted reiteró que eso era cierto, que era verídico, y yo le dije que no fue así. Y cuando acabó la sesión, fuera, usted me pidió disculpas, me dijo que es verdad, tenía razón. ¿Qué fue con lo de la bandera azul? Sí. O sea, yo decía que el día de la bandera azul yo usted se había levantado y se había ido, y sí. No es verdad. Usted lo que hizo fue no preguntar más. Exacto. Pero se mantuvo en el pleno y es verdad que fue en la anterior sesión en la que... Nos levantamos todos. Vale, pues solamente era eso. Era vamos como a ver, que uno cuando se equivoca, ya está. Si usted quiere que yo en el pleno pida disculpas a la concejala porque pude inducir no, a error no, perdón, perdón. O produje error, que la petición vaya que por la, delante mi disculpa. Que la petición ahora de la portavoz que estoy diciendo yo no es que vuelva a pedirle disculpas, sino que en esa discusión y en el acta de ese pleno quedó pues no la postura clara, ella decía que sí y tal, entonces bueno, pues que coste ahora lo que está diciendo usted, que en el pleno coste en el acta de hoy. Exacto, sí, que efectivamente, ya sí, está, nada más. Es así. Pues nada, pues entonces tiene la palabra ahora, terminaron, ¿verdad? Ustedes, gracias. Pues tiene la palabra el PSOE. No tengo nada, ni veo. Pues nada, pues se levanta la sesión. No les felicito las Pascuas porque seguramente nos veremos la próxima semana con el tema del pliego este. Vamos a ver si está terminado.